Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza Voces del Misterio. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches y bienvenidos un viernes más a esta cita que durante unos 120 minutos os ofrecemos aquella información que a vosotros os interesa, os gusta y a nosotros también, lógicamente. Esta revista radiofónica que hemos llamado Voces del Misterio. Un viernes más para todos vosotros, rodeado de muchísimos amigos, en un programa que hoy va a ser muy especial. Porque hoy nuestra pretensión, como siempre, es informaros de lo último que hacemos aquí en Voces del Misterio, tanto nosotros como nuestros colaboradores. Y hoy seguro que vamos a subir un poquitín más el listón, y eso ya después supone una dificultad para futuros programas. Hoy no está nuestro compañero José Manuel García Bautista, que está en la presentación de otro de sus libros. Este hombre saca libro prácticamente por semana, cada dos, tres días. Lo meten en el libro. Saca un librito y está ahora mismo pues haciendo la presentación de ese libro, Casas Encantadas en Sevilla, que está en el Círculo Mercantil, que está en la calle Sierpe 65, por cierto. Aprovechamos, ponemos aquí el titulito de publicidad. Si queréis ver una gran exposición sobre oparts y objetos malditos, no fotografías, no, reproducciones de los objetos metidos en sus urnitas y con su explicación, en ese mismo lugar, calle Sierpe 65, Círculo Mercantil, perdón, en la sala de exposiciones. Lo tendremos hasta el próximo día 19, así que aprovechad que queda poquito. La entrada es gratuita en esta primera exposición. Las demás, pues desgraciadamente, con el tema de los gastos de manipulación, desplazamiento, etcétera, quizá tengamos que establecer un precio simbólico. Está nuestro compañero Eduardo en controles, haciendo de que este sonido llegue de forma tan magnífica a vuestros receptores. Y aquí, en la mesa alrededor mía, pues vamos a empezar de derecha a izquierda a saludar a los componentes. David Flores, buenas noches. Buenas noches, compañero. Gran programa de hoy, en especial investigaciones. Por supuesto que sí. Vamos a mezclar investigadores y testigos, las dos cosas esta noche. Así es. Tratándose de investigaciones, no puede faltar nuestro equipo de investigación, valga redundancia, en este caso son Lorenzo y Carmen, miembros del grupo GPS. Buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, frente a mí, tengo una... Perdón por el tartamudeo, es que tengo una persona que es José Apolo. Lo que pasa es que José Apolo, veréis, ahora está la cosa un poquito complicada con el tema de virus, bacterias, etcétera, sobre todo virus. Y me viene este hombre vestido con de médico, de bata médica, estoy muy nervioso, ¿eh? Y tiene varios tubos de ensayo con un taponcito. Y yo le veo el tubito de ensayo como que no lo veo. Apolo, buenas noches. Buenas noches, Jesús. ¿Qué me has traído, por favor? Pues he traído unas pequeñas muestras, pero cuidado que no se nos vaya a caer, ¿eh? Muestra. Porque la liamos, bueno, entonces. Pues que corra el aire. Entre tú y yo, que corra el aire. Vale, si es posible, me pone cerquita de la mujer. Mejor que no corra el aire. También es verdad. Bueno, nos acompañan también tres grandes amigos y, por supuesto, invitados, y también han colaborado en nuestro programa, que son Miguel Rodríguez, Jesús Rodríguez y su madre Fernanda, que con ellos vamos a hablar de la parte de los testigos. Hablaremos con ellos de los testigos. Ellos son los que van a ofrecer esta noche esa parte de lo que les ha ocurrido. No os lo perdáis porque va a ser testimonio bastante bueno. Nos encontramos también con Isabel por aquí, que está dando vuelta a nuestro alrededor, está sacando fotografías. Y bueno, vamos a deciros qué es lo que vamos a tener esta noche después de, por supuesto, de que José Apolo hable de esos virus de cuarto nivel. En esa especial investigación vamos a ofreceros una mezcla de los resultados obtenidos en varias investigaciones, entre ellas una sorpresa por parte del grupo GPS. No lo perdáis porque si a nosotros nos impresiona cuando vamos a un lugar y conseguimos algún tipo de inclusión, esta sí que es realmente impresionante por todo lo emotivo que ello conlleva. Así que, nada, segunditos para que desestresar un poquito esto e iniciamos el programa inmediatamente, Voces del Misterio. Bueno, yo esta pausa he aprovechado para retirarme un poquitín más de José Apolo. Me retira un poco más. De hecho, le he advertido a los demás que están alrededor de él que guarden un poco la distancia, porque estoy viendo que, bueno, utiliza los dos tubos de ensayo como si estuviera... Tanto te has retirado que le has mandado la de Eduardo. Pero vamos a ver. Nuestro técnico. Pero vamos a ver. ¿Es que tú te crees que se puede con los tubos de ensayo tirar para arriba como si esto fuera en el Circo del Sol? Sí, son muy bonitos los bichitos que hay. Sí, vale, muy bien. Mira. Precioso. Tú en tu, lo tienes tú para ti. Se ilumina. Bueno... Apolo, con la que está cayendo, virus de cuarto nivel. Pues sí, quizá ahora mismo sea el tema del momento en el planeta, quizá, ¿no? Por eso digo. Oye, según la última noticia, corrígeme si me equivoco, si tú lo tienes, en Estados Unidos han aparecido dos casos más de dos personas que han sido ATS o asistentes. Sí, son sanitarios. Y en Alemania tres, pero son de enfermos, no son de sanitarios, ¿no? Efectivamente. Vale. Esos son los datos que tengo hasta ahora mismo. Si tú tienes más... No, cuento... ahora mismo es la situación tal y cual está. Vale, perfecto. Bueno, eso, el culpable o uno de los culpables está dentro de ese ranking que nos vas a ofrecer esta noche sobre los virus. Me gustaría que los oyentes estuvieran especialmente atentos, más que nada por tener información sobre lo que realmente está alrededor, puede estar alrededor de esa persona y no verlo. Esos enemigos invisibles que quizás son los peores que hay, porque cuando nos ataca ya... hay poco remedio en algunos casos, ¿no? Efectivamente, yo soy de la opinión de que si algún día ocurre nuestro final o como especie o una gran merma, sin duda alguna, no pase por una guerra nuclear o algo parecido. Estoy seguro de que será por uno de los mecanismos que tiene la naturaleza para el control de la población, de las especies. Y sin duda alguna son los virus. ¿En ese ranking lo has traído por un puesto bajo al alto o vamos a hablar de he tomado como referencia lo que es la tasa de letalidad? Ah, bien. Que tener una tasa alta de letalidad no significa que sea el que más gente se lleve por delante. Claro, efectivamente. Porque interviene también el factor del contagio, la facilidad de contagio. Claro, he de confesarte una cosa. A pesar del miedo que me dan los tubos de ensayo, lo saben los que me conocen, el tema de los virus de cuarto nivel es mi pasión. De hecho, tengo libros en casa que esta semana me han regalado uno del ébola. Lo tengo allí como si fuera oro en baño. Mi mujer me dice, ¿pero cómo hago eso? Digo, que me encanta. A mi librería. A leerlo poquito a poco. Y tengo además uno que habla todo tipo de pandemias, que es una cosa que me chifla. O sea, que el tema de esta noche ha dado más de la Tengo yo la fama de apocalíptico, ¿eh? Bueno, uno cree la fama y otro cree la lana. Bueno, empecemos por el que más... tasa de letalidad tiene. Vamos a hacerlo, quizás vamos para ir creciendo. Venga. Vamos a ir empezando por lo que son más... Por más suavito. Vamos, ¿no?, a omitir de resfriado y demás. Esos son... Pues con el top 10 vamos a empezar con el dengue. El dengue. Pues nada, quien quiera pasar unas vacaciones en un país tropical, pues tiene que tener claro lo que es la fiebre del dengue. Un virus que se propaga a través de un mosquito. Sí. Y que cada año infecta entre 50 y 100 millones de personas. ¡Madre mía! Sobre todo en Tailandia, la India, sobre todo son zonas tropicales. Y en la actualidad hay 2.000 millones de personas que viven en zonas vulnerables. Pero eso sí, tiene una tasa de letalidad de un 5%. Ah, bueno, o sea, dentro de lo que cabe... ¿No? Fíjate. Pero que estando uno de las veces en México, era precisamente la época en la cual el dengue era pues más virulento, porque es en la época del verano, en la época de julio agosto, y fumigaban todos los días. Había camiones y camiones fumigando las calles, fumigando las calles. Tienes que tener en cuenta que el dengue lo transmite el macho. El macho, ¿sí? O sea, el gusanito, esa larva. El mosquito macho, te refieres, ¿no? Así es. Y es con el que hay que tener bastante cuidado. Vaya. Bueno, pues eso no lo sabía. Pues seguimos con el 9 y nos vamos al virus KFD. KFD. El del bosque de Kiana Sur. Los investigadores lo descubrieron en 1955 en una zona boscosa del sureste de la India. Igual que el anterior, se transmite por mosquito, pero sobre todo también por la garrapata. El huésped más habitual suele ser también las ratas, las aves, incluso los erizos. Y los infectados, pues fiebre alta, dolor de cabeza, dolor muscular. Y se ha relacionado también con otro virus que es endémico de Arabia Saudita, que se llama el virus Al-Kurma. Pues este ya tiene una tasa de mortalidad del 10%. O sea, este duplica ya la tasa del dengue. Bueno, ya vamos para arriba. 10%. Eso ya es un porcentaje digno de tener en cuenta, ¿eh? Pues sí, claro. Y 10% de... De estos dos virus que nos has comentado, hay... Pues son virus, ¿verdad? Son virus los dos, ¿no? Sí, son los dos. Todos son virus. Vale. Y hay el tema de vacunación, tratamientos... ¿Se conoce algo? Puedes pasar lo que son los síntomas. O sea, sí. lo tienes y... Tratamiento para tratar los síntomas, pero... Y estampita de San Judas Tadeo. Exactamente. Es el tratamiento que hay. Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Pues vamos a continuar. Bueno, si hay alguna información más del virus, por supuesto. Bueno, vamos al 8, vale. Vamos al virus machupo. Machupo. Uh-huh. Este es conocido también como el tifus negro. ¿Tifus negro? Sí. Vaya. Ah, pues no lo conocí yo con ese nombre. Las imágenes que he visto yo de caras de algunos de los... ¿Sí? La verdad que me dejaron realmente impactado. No, yo conocía el machupo, pero no lo conocía por el nombre ese de no lo conocía por ese sobrenombre, fíjate. No. Bueno, pues eso, el tifus negro, y este causa ya fiebre muy alta y ya acompañado de sangrado muy abundante. O sea, es un virus que también destroza por dentro. Este se transmite de persona a persona. Y es muy parecido también a la infección por el virus Junín, que también ahora lo veremos. Ajá. Pues los roedores pues son los huéspedes fundamentales del virus. Qué barbaridad. Y este fue aislado en 1959. Uh-huh. Y debido ya a la alta patogenicidad que tiene, pues ya requiere medidas de bioseguridad a nivel 4. ¿Cuarto nivel? El mismo nivel que, uh-huh, que el ébola. Uh-huh. Uh-huh. Este está limitado al departamento boliviano de Beni. Es endémico de allí, de aquella zona. Ah, vale, o sea, solamente hay una zona del mundo en la cual existe esa enfermedad. Desafortunadamente para ellos. Y afortunadamente para ellos. Claro, es que esa es la parte. Sí, siempre. Esa es la parte que no me gusta decir mucho, pero. De todas formas, tenemos el ejemplo del ébola, ¿eh? Sí, sí. Bueno, también era. ¿Sabe? De un sitio solamente, sí, mira, donde ha llegado, ¿no? Sí, el ébola Zaire, después se pasa a Sudán y ahora está en. Ahora está en España, Liberia, eso es, Liberia, España, Sierra Leone, Estados Unidos. Sí, bueno, vale. Pasemos al siguiente. Pues ya no entra, ¿eh? Pues ya tiene ya una tasa de mortalidad del 30%. Vaya, ese ya es digno de tener en cuenta. Por eso, claro, hay que ser considerado de cuarto nivel, obviamente. Así que. Pues vamos subiendo. ¿Mm? El virus Junín. Esta es la fiebre hemorrágica argentina. Uh-huh. Estos están infectados los pacientes, que eso es el virus Junín. Y durante la enfermedad los afectados sufren de conjuntivitis, sepsis y sangrado de la piel. Lo más peligroso es que no te das cuenta que tienes los síntomas. ¿Ah, no? Y raramente se da uno cuenta hasta que está repleto de... ¡Qué barbaridad! De virus. ¿Se sabe en cuánto tiempo provoca la defunción de las personas? Que voy a decirlo de forma fina. Bueno, pues, si no va a pensar que estoy aquí en plan sádico. Ese dato ya me ha cogido para el juego. No me quejo. Es que hablar de esto, verá que yo fuera de micrófono te lo digo claro, pero aquí en el micrófono me lo pongo de bueno. Lo bueno que tiene este virus, sí, es que sí tiene vacuna. Ah, bueno, y hombre. Se hacen campañas frecuentemente, uh-huh, en Argentina, y a pesar de todo sigue teniendo una letalidad del 30%. Sí, hombre, que ya es digno de tener en cuenta la letalidad de ese virus. Pues vaya. Seguimos con el ranking hacia arriba. Pues nos vamos como el 6 y este ya está en Europa. Uh-huh. El virus de la fiebre de Crimea, Congo. Uh-huh. Este, sí, se transmite por las picaduras de las garrapatas, uh-huh, y los infectados presentan un curso similar a los del ébola o el Marburg. Uh-huh. En los primeros días se producen sangrados en la cara, la boca, la garganta, uh-huh, y es endémico de África, uh-huh, y de los Balcanes. Aunque, ajá, también hay zonas de Oriente Medio y Asia, pero sí, ya lo tenemos ya aquí. Sí, sí, en está Europa. Cerquita, está cerquita. Sí, sí, sí. La cuestión es que la mayoría de los casos se dan entre personas relacionadas con la industria ganadera, uh-huh, trabajadores agrícolas y eso, que trabajan muy de cerca con los animales y con, sí, las garrapatas que les digan a esos animales. Uh-huh. Y este tiene ya una tasa de letalidad del 40%. Puf. Y hay ya transmisión entre humanos. Ajá. Sangre, secreciones. ¿Y vacunación, tratamiento? Nada. Otro de los que... Mientras no sea la cosa muy grave. Ya. No, estos son... Vacunas no hay muchas. Los virus considerados de tratamiento mediante rezo. Sí, sí. Rezo continuo. Y... Bueno, pues vamos a subir un poquitín más, que ya se va acercando a la parte emocionante del ranking. Lo bueno, lo bueno. No, tenemos el virus de Lassa. Lassa, sí, sí. Pues el primer caso fue una enfermera de Nigeria, uh-huh, en la que tuvo eso, una enfermedad hemorrágica aguda, uh-huh, y el virus se propaga a través de roedores, y está, se encuentra eso en África Occidental. Uh-huh. En cualquier momento puede haber, volver a haber un brote, porque lleva un tiempo que parece que está que está aplacado, pero perdón, se transmite a través del contacto con alimentos contaminados por excrementos de, los roedores. Ah, bien, claro, falta de higiene en este caso. Efectivamente, ese es el gran problema de la mayoría de los virus africanos, sí. Que pues el diagnóstico es rápido y el tratamiento es fundamental, el apaciguar lo que son los síntomas. Pues ya estamos en una tasa de mortalidad entre 50% y del 80% en el caso de mujeres embarazadas. Uf. En el caso de mujeres embarazadas, más. Sí, se eleva hasta el 80%. Vaya. Pues 8 de cada 10 ya es una auténtica barbaridad. Pero barbaridad, es un virus letal. Totalmente letal, la verdad es que bueno, y los síntomas imagino que como todos los virus, ¿no? Tiempo de incubación muy corto, después empieza la actividad fortísimo y en los 15, 20 días... El que lo supera, lo supera. ¿Tratamiento? Nada. Tratar los síntomas. Y ya está. Y los que se puedan, porque habrá síntomas que tampoco. Vamos para allá. Ya nos vamos con el 4. El virus Hanta. Ay, ese no lo conozco yo. Pues este lleva el nombre de un río en el que se infectaron 2.000 soldados estadounidenses con este virus. Fue durante la guerra de Corea y los síntomas son enfermedades pulmonares, fiebre, insuficiencia renal. Y se propaga sobre todo a partir de roedores y tiene síntomas muy parecidos a lo que es la gripe. Pues en 1993 hubo un brote en Utah. En 1993 los científicos lo relacionaron con el virus Hanta. Y allí se dio por el tema de los roedores, que son ratones ciervos, y estos son los que presentan el antivirus y que está presente en la orina del ratoncito, sí. Y en los excrementos. Y por supuesto no causa la enfermedad en los portadores, pero sí a los humanos. Hay que ver cuántos virus transmiten los roedores, ¿eh? Sí. Desde que después decimos, ¡ay, qué bonito el roedor! Yo creo que es un roedor, la verdad, que lo primero que hago es intentar liquidarlo, porque sé que... Los insectos. Pero es que, bueno, los insectos también, pero en el caso de los roedores, ¿qué? Hombre, piensa en lo que montó la peste negra en Europa. Sí, claro, también por el tema de las ratas. Con las ratas. Efectivamente, que también se montó de leoparda, como se suele decir. Vamos a seguir para arriba. Pues se nos llega ya la tasa de letalidad también del 50%. 50%. Bueno, a mí me preocupa anterior con el tema de las embarazadas. Me ha preocupado eso. Eso, pues, mira, 80%. Este sí que nos tendría que preocupar. El siguiente. Porque a mí, de todos, aunque no tenga la tasa de mortalidad de los dos primeros, sí, pero a este hay que temerle, que es el virus H5N1. O el de la gripe aviar. Hombre, ese también hace un tiempecito que puso en jaque a cierta parte de Oriente, del lejano Oriente, con respecto a las transiciones de personas aquí a Europa. Era realmente para tenerlo, porque aunque el riesgo es de... Sí. El riesgo actualmente es muy bajo. Sí. Con la cepa que hay actualmente. Sí. Los seres humanos se contagian con lo que es el un contacto muy cercano a aves de corral y demás. Sí. Hemos dicho H5N1, ¿verdad? Vale. Pero hubo en su momento una mutación que la conoceremos casi todos por la gripe española. Sí. Se llevó por delante, según los estudios, entre 50 y 100 millones de personas en un año. ¡Qué barbaridad! Y eso que estamos hablando de una tasa de mortalidad que es del 70%, que dentro de lo que cabe no es comparable a los dos primeros, pero si ese virus es capaz de mutar a la transmisión, con el momento que se convierte a transmisión aérea... Sí, ese es que, claro, que es uno de los problemas, que se mutan a transmisión aérea, entonces ya es cuando decimos, ya está. Ya estaríamos en un escenario prácticamente casi apocalíptico. Sí, no había que preocuparse de la hipoteca, ni del juicio del mes que viene, ni del paro. Ni el paro tampoco, no hay que preocuparse de nada. Le doy el lado positivo de las cosas, ¿verdad? Que hay que mirar un poquito el lado positivo. Hay que tener en cuenta una cosa. Sí. Y es que todos sabemos que el virus normal de la gripe muta cada 2 años aproximadamente. Sí. Bueno, estamos hablando también de otro tipo de gripe. Hace, corrígeme tú que estás en el tema sanitario. ¿No ocurrió un hecho quizá un poco extraño hace 2 años, donde de un año para otro hubo una según tengo entendido, una mutación del virus de la gripe en un solo año. Bueno, lo que ocurrió fue que el virus de la gripe fue sustituido por la gripe A. Ah, vale. Bueno, sí. Que vale. Todo el miedo este que se montó resultó que al final sí. Que el virus de la gripe A era menos... tenía menos virus que el de la gripe normal. Sí, vale, pero es que yo, claro, ya está, ahora sí. Es que yo recordé, digo, no, es que había una y ahora hay otra, y o sea, como que en un año ha mutado. De hecho, la vacuna de este año de la gripe lleva parte de una cepa de gripe A. Es que hay que aprovechar lo que este quedó ahí en el almacén. Hay que darle salida como sea. El tema que caduca. Hombre, vamos para arriba, vamos a unir ranking. Bueno, vamos ya con nuestro amigo el virus Ébola. Hombre, tan de actualidad actualmente. Hay que verse de pie, por favor, en pie. ¿En qué número hemos dicho? Dos. O sea, todavía uno por encima del ébola. Pero está ahí el tío, está, ¿eh? Se lo está currando, ¿eh? Sí, se lo está currando. Sí, está haciendo posición. Vamos a ver cómo es ese virus. Pues tiene cinco variedades, uh-huh. Zaire, Sudán, Taifores, uh-huh. Mandiguyu y Reston. Uh-huh. Los investigadores creen que son los murciélagos, los zorros voladores, los que uh-huh. pudieron llevar el virus desde Zaire, en Zaire, a las ciudades. Uh-huh. Según la ONU, desde el descubrimiento del virus del ébola en 1976, ha habido 4.000 casos. Uh-huh. Pero estos datos supongo que habrá que cogerlo con pinzas. Con pinzas, porque hay que... 4.000... Con la última racha que llevamos, yo creo que se ha tenido que multiplicar. Yo creo que se le ha perdido algún cero por ahí. Sí, yo creo que sí, un par de ceros por lo menos, vamos. Los datos creo que no tenían los de la semana pasada. Porque ya se cree que va a rondar cerca de los 10.000 contagios semanales. Claro. Es que este... Es que nunca había habido un brote así de tanto nivel. Exacto. Es que este brote es quizá de la historia, tirando historia, el más brutal de todos por la cantidad de infectados que hay. Es que como se daba en pequeñas aldeas uh-huh. africanas, en las claro. que para ir de un sitio a otro... Sí. Pues tiene uno que ir, sí. tarda dos días en llegar, sí. claro, pues al enfermo que uh-huh. está en periodo de transmisión, es que le es imposible llegar. O sea, y eso quiera que no, controlaba lo que era el virus en pequeñas poblaciones y claro. en el momento que ha pasado a grandes ciudades ya... Lo que pasa que, a ver... A mí lo que me sorprende del ébola son varias cosas. La primera son los brotes tan dispares, o sea, no es estacional, no tiene una regularidad. Aparece en 76, 80 y pico, y aparece cuando más o menos cuando le da la gana. Primero, cuando le da la gana y donde le da la gana. Y después, quizá lo peor es que esta... Yo, es que me miento conspiranoica, yo no puedo. Yo creo que en esta última aparición... que a mí no me cuadran los datos, que son demasiados, que no, que hay algo raro, que no sé por qué, a lo mejor me equivoco, pero vemos los brotes anteriores localizados, ciento y pico, mil y pico de personas, pero este brote... Es que ya los medios de transporte, el otro día venía la noticia del virus del SIDA, como al principio estaba en 1920, concentrado en la parte de Kinshasa, creo que era. Sí, Kinshasa. Y claro, de ahí no había salido. Uh-huh. ¿Cierto? El problema viene cuando llega el tren. Uh-huh. Que la gente de allí empezó a desplazarse, la prostitución sí, empezó sí. a desplazarse, que fue uno de los grandes uh-huh. transmisores sí. de la sí. enfermedad. Uh-huh. Y ahora pues empieza a haber más medios de transporte. Bueno, de todas formas es un virus que como empieza a extenderse, como tú bien dices, vamos a hablar de mortalidad, sigue, la mortalidad. Pues la variedad Zaire, que es la más sí. letal, pues ya llega a un 90%. Es que eso es brutal. Es que un virus como ese descontrolado en el mundo es brutal. Y como le dé por mutar. Y la transmisión sea aérea... Ahí sí que ya vamos a tener un problema gordo, pero gordo, gordo, de verdad. Gordo como el que estuvo a punto de ocurrir con nuestro último virus. El del número uno. El virus de Marburgo. Hombre. Ese. Marburgo es una apacible ciudad alemana, uh-huh. pues, que tiene que ver esa ciudad alemana con sí. un virus que viene de África. Pues uh-huh. que unos científicos estaban tratando unos chimpancés, los cuerpos sí. de unos chimpancés que venían sí. infectados. Uh-huh. Eso... Sí. esos científicos pues se contagiaron. Los síntomas son muy similares a los del ébola, pero quizá con más violencia todavía, o sea, la fiebre alta, calambre, sangrado por las membranas mucosas, ¿sí? Incluso se llega a sudar sangre ya. Madre mía. Y este también tiene una tasa de letalidad del 90%. Del incidente que hablamos, lo comentamos así, dimos una pequeña pincelada en el primer programa de esta temporada, ¿sí? Que estamos aquí, como dijimos entonces, estamos aquí de milagro. Claro, sí, es verdad, por aquello que comentaste, sí, sí. ¿Recuerda, recuerda? Pues en el año 1988, un experto virólogo soviético, Nikolai Ustinov, trabajando en el laboratorio, en lo que era el programa de armas biológicas de la Unión Soviética, BioPreparat, pues estaba manipulando un virus Marburgo. Al parecer tendría detrás al ayudante torpe, sí, que se tropezó y mientras cuando iba a pinchar una cobaya, pues se pinchó el mismo, perdón, se inoculó el virus. Vale, pues fue rápidamente trasladado, aislado, a esperar lo que era el desarrollo de la enfermedad, que por cierto él mismo fue el que lo describía para la ciencia. Sí, sí, sí. Mientras pudo, claro. No, pero oye, pero eso, mira, por lo menos digo, oye, he hecho un poquito el tonto, por lo menos voy a contribuir y así justifico un poco lo que me ha pasado. Discúlpeme de verdad, pero es que ya por lo menos imagino. Ya por lo menos que sirva para algo. Pero claro, es que eso, mira, voy a redimir mi culpa y voy a transmitir y decir lo que está pasando en mi cuerpo con este virus dentro. Pues la cuestión es que el virus mutó dentro de él. Y hay, de hecho, se encuentra virus Marburgo, la variante U de Ustinov. Sí. ¿Y qué pasó allí? Pues lo normal, estaban en un departamento de guerra biológica. Ah, mira, oye, qué divertido. Conservaron muestras de sangre, el hígado y el bazo del doctor Ustinov. ¿Por si acaso? Porque en el pensamiento de ellos era que se podría cargar en las cabezas de unos misiles con una refrigeración que luego pudiera mantener para que superara lo que es la entrada a la atmósfera en un hipotético lanzamiento de misil. Qué divertido. Y lo soltaron una nube de... Porque la transmisión es aérea. Claro, si el virus va en algo que tú lo puedas pulverizar, es de transmisión aérea. De hecho, fijaros cómo es el virus este, que para que una persona muera, por ejemplo con ántrax, se necesitan 8.000 esporas los pulmones. Pues con este virus se necesitan unas pocas. Que es letal, pero letal. 90%, y la variedad U, que esta no sabemos todavía qué índice de letalidad tiene, afortunadamente. Qué barbaridad. Pues probablemente llegue casi al 100. Hay una cosa, yo aquí, mientras que estaba hablando de los virus, yo recuerdo un caso que además, hace tiempo que hablé de él en radio, hace mucho tiempo que hablé de él. Voy a intentar rescatarlo. Hay un solo caso catalogado en Brasil, en la capital, en Brasilia, de una persona infectada de un virus que lo mató en 12 horas. Y hay un solo caso catalogado, por lo menos que haya salido en los medios de comunicación. Un virus que mató a una persona en 12 horas. 12 horas. Con un poder de replicarse tremendo, supongo. Pero brutal. Y yo lo que no recuerdo es el nombre. Pero sí recuerdo que se estuvo estudiando ese caso en especial y fue precisamente, qué curioso, fueron científicos del DARPA los que fueron desplazados en Brasilia para hacer la autopsia de ese cadáver. Y mató a esa persona desde que se detectó un virus extraño en su organismo, que estaba perfectamente, fue al hospital simplemente con síntomas como tos, estornudo, lagrimeo de ojos, y haciendo unas pruebas víricas, porque es cierto que había estado descargando, estaba en el muelle, estaba descargando una serie de containers de procedencia africana, entonces pues lo normal, se hace una serie de pruebas para saber qué tipo de virus. Dio positivo para un virus, pero que en ese caso no, los médicos no sabían exactamente qué virus era. Bueno, pues desde que se le dio positivo al virus hasta que la persona falleció, no pasaron ni menos de 12 horas. menos de 12 qué años. Qué barbaridad. Es, y a ver si recuerdo que viró, yo prometo que si lo recuerdo el caso voy a traerlo aquí con los pelos y señales sobre el nombre. ¿Chikungunya? ¿Puede ser? ¿Chikungunya? Puede serlo. Puede ser. Puede ser. Puede ser ese virus. En 12 horas. No, menos pero, de 12 horas. Chikungunya está dando ahora problemas últimamente, pero no, no es. Vale. Ese no puede ser. Tengo porque que traerlo. Últimamente ha habido mucho, muchos contagios y no. Tengo que traer ese caso porque me impresionó, pero sobremanera, porque hombre, normalmente estamos acostumbrados, desgraciadamente, a un tiempo de unos 10, 15, 20 días, 25 días incluso en alguno de los virus, pero 12 horas. Lo que es increíble es que el ser humano haya intentado jugar con esto. Sí, y sigue jugando. Porque entre una guerra con esto es que no puede ganar nadie. No, no, no, está claro. Lo que pasa es que bueno, no sé, habrá algún señor que pensará que lo que importa aquí son el ganar la guerra, aunque uno no lo vea, no iba para contarlo, pero ganar la guerra. Porque imaginar solamente una que caiga, decir, una nube de infectada de Marburgo, sí, sí. Pues imagínate hasta dónde podría llegar. Y más hoy en día, con que todo el mundo coge vuelo para cualquier punto del planeta. Sí. Pero la verdad que bueno, ya bromas aparte, que hay que tener en cuenta que vivimos rodeados de agentes patógenos que son capaces de acabar con la vida de un ser humano, tanto que somos y que parece que vamos aquí a subsistir por encima del tiempo del universo, y que en 20 días no tenemos nada que hacer frente a un elemento que ni siquiera somos capaces de ver con nuestros ojos. No lo ves. Es un enemigo invisible. Exacto, ni siquiera en algunos casos se detecta con dificultad, y que lo único que se puede hacer esos días es estar en cama, intentar pasar lo mejor posible. Fijaos lo que tiene que ser, lo que tiene que estar pasando esa profesional de la salud, sabiendo que ahora ya lógicamente viendo que tiene éxito su tiempo de espera, pero imaginaos los primeros días enterándose esa persona de noticias de muertes por todas partes, diciendo, es que eso que yo me estoy enterando lo tengo dentro de mi cuerpo. Efectivamente. Fijaos la tensión que se tiene que soportar por parte de un paciente que sabe que en su interior, por sus venas, está corriendo y que te está triturando por dentro, ¿eh? Y que está terminando literalmente con todo lo complejo que es la maquinaria humana. Es impresionante que un simple elemento con una cadena de ARN y una funda proteica, para usted de contar, sea capaz de destrozar, terminar con la vida de un elemento tan complejo como es el propio ser humano. De todas formas, la gente que esté también tranquila, porque aunque esto sobre todo es desconocimiento, ¿eh? Claro. Y la gente, el miedo a lo nuevo, claro. El ébola es muy complicado de que se pueda descocar la situación, y aparte es fácilmente controlable cortando lo que es la cadena de transmisión. Sí, no, no. Bueno, pues muchísimas gracias, José Apolo, por ese ranking de virus de corte. A vosotros. Que me encanta eso, de verdad, me encanta el tema. Dame los botes, pero con cuidado, los tubos. Déjame un ratito. Bueno, venga. Venga. Vamos a hacer una breve pausa, vamos a pasar la página y vamos directamente con esa parte de nuestro especial de investigaciones y testigos. No vayáis, que enseguida volvemos. Estás escuchando Voces del Misterio. 91.6 Sevilla Fútbol Club Radio. Aquí yo ya le he dado los tubos de ensayo, se lo he dado ya a Polo, me ha dado mucho disgusto. Olé, se me ha caído uno, ¿eh? ¿Dónde? Hay que barrer los cristales. O sea, por favor, pasa la escoba un momentito. Huele mal, ¿no? Sí. Pasa un momentito la escoba, pero bueno, no creo que pase nada. Qué caramarrada se está poniendo. Ah, no, que es la tuya. Es la mía, tío. Falta la comida nomás. Vamos a nuestra parte de especie de investigación. Ahora nos vamos a poner aquí en nuestra mesa camilla, en plan familia. Estamos aquí todos reunidos porque vamos a hablar de lo que realmente en este caso nos gusta a todos compartir. Ciertas personas que nos aportan de los virus de cuarto nivel dice que nos gusta mucho una casa con escombros. Pero es que resulta que él también vino a una casa con escombros y se lo pasó estupendamente de bien, por mucho que diga. Bueno, pues Lorenzo y Carmen, decíamos que con vosotros íbamos a hablar de algo cuanto menos sorprendente, porque cuando estás haciendo la investigación te llaman de una casa o incluso a la vez, vas allí, pones la grabadora, estás en definitiva en el ambiente, captas una psicofonía o una fotografía extraña, en definitiva ves ese movimiento extraño, energético en aquel sitio, te emociona especialmente. Pero cuando ese hecho paranormal ya directamente toca al investigador, ahí imagino que existe un conflicto interior. Cuando te toca la fibra, como... Claro, claro, imagino que eso es un conflicto. Yo he de confesar una cosa, a mí no me ha ocurrido. O sea, yo siempre que he ido a investigar siempre ha sido pruebas externas. O sea, entidades que si se manifiestan, pues no sé quién son, o fotografías de entidades que si la veo, no sé quién son. Nunca me ha pasado decir, ostras, que es que esta voz o esta imagen es de fulanito o fulanita que fue mi... X, en mi familia, no ha pasado nunca. Lo que me gustaría preguntaros es, realmente para un investigador, para alguien que se analiza con un criterio totalmente aséptico todos los elementos que caen en él, audios y imágenes o vídeo, cuando os enfrentáis a un caso personal, ¿qué pasa por vuestra mente? ¿Cómo catalogáis eso? Es muy fuerte, las impresiones son muy fuertes, no es lo mismo sentido como tú has estado comentando. No es lo mismo decir, bueno, voy a una casa extraña, voy a un lugar abandonado, a ver si cojo algo, a ver si, pues, sabemos que prácticamente es una lotería, uh-huh. Puedes ir 30 veces y no coge nada, y la 31 te trae 7 psicofonías y 4 imágenes, cierto, uh-huh. Y pero bueno, no te tocan nada, uh-huh. Al revés, te da alegría escuchar una psicofonía, escuchar, bueno, pues sí. Mira, hemos tenido un cierto contacto, uh-huh. Pero cuando esa voz que escuchas, sí, es la voz de tu padre, o es la voz de tu abuelo, entonces ya, claro, como yo digo, te está tocando la fibra. Claro. Ya te toca personalmente. Claro. Entonces, bueno, si nos ponemos, perdona, si nos ponemos, sí, sí, en una situación, este caso nos llega hace unos 2 años, uh-huh, algo más, sentado tan tranquilo, en el portátil, en casa, en el sofá. Bien. Me llega un mensaje privado a una página que tenemos nosotros en Facebook. Uh-huh. Esa página en ese momento la llevábamos 5 o 6 personas. Ajá. Uh-huh. Y me llega a mí, mientras Miguel, que estaba conectado en ese momento como no sé cómo decirte, como administrador, sí, de la, sí, página, sí, sí, bien, me llega de un chaval que están ocurriendo cosas en su casa, uh-huh, que si podíamos investigarla, uh-huh. Claro, al entrarme por Facebook, sí, Facebook es una cosa mundial, uh-huh. Lo primero que hago preguntarle es eso, bueno, Facebook es mundial, ¿tú de dónde, claro, eres? ¿Qué zona? Bueno, de aquí de Sevilla, de una barriada de Sevilla. Ah, bueno, entonces perfecto, todo bien. Dime de qué barriada, me dice la barriada, uh-huh. La conozco, digo, perfecto, yo viví allí 8 uh-huh. años. Ah, qué bien, pues entonces tú conocerás la parte, ¿verdad? Pues no da más datos, la parte del estanco. Pues sí, perfectamente. Uh-huh. Ajá. Claro, me dice el número del bloque, sí. Y claro, ya los pelos de punta, directamente. Claro, claro. Ya mi mujer y yo nos mirábamos los dos y nos dábamos crédito, porque ella sí sabe más o menos un poco la historia. Y automáticamente, claro, yo ya les, antes de que me conteste, ya por todo esto hablándolo por el chat del Facebook, uh-huh. Y le digo directamente, digo, bueno, sí, ahora dime qué es tal piso, segundo tal, y me dice, se queda callado, uh-huh. Un minuto y pico, sí. Mi mujer y yo nos mirábamos, y cuando me pone que está escribiendo, me contesta y me dice, sí, ¿cómo lo sabes? La respuesta mía, uh-huh, directamente, porque, uh-huh, es el piso de mi abuelo, ajá, uh-huh. Que, ¿en cuántos millones de personas pueden entrar en Facebook? Claro. La página, esta página en concreto nuestra, tiene ahora mismo en concreto, creo que son 4.000 y pico, 4.300, 4.400 personas. Sí. La llevábamos 5 administradores y me llega a mí el mensaje y me pide esto. Claro. Que vayamos a investigar su casa, que están pasando cosas. Y el piso en concreto es el piso de mi abuelo. Uh-huh. O sea que os toca directamente en este caso. Por eso preguntaba, cuando un investigador se enfrenta a una información de este tipo, paranormal, una investigación, en un lugar donde le toca especialmente, pues es, tiene que ser complicado gestionar eso mentalmente, porque ¿con qué mente vas? ¿Con qué cabeza vas? ¿Con la del investigador? ¿Con la del familiar? ¿Cómo te presentas allí? ¿Qué haces? De hecho, Loren al principio pues no quería porque le daba respeto, le daba miedo, entre comillas, a lo, sí, que podía encontrar, a quién, uh-huh, podía ver en ese piso, y además con los detalles que, uh-huh, el chico nos comentaba, uh-huh, tenía toda la pinta de que era el abuelo el que estaba manifestándose ahí. Entonces, al principio dudó un poquito, pero bueno, yo con mi ayuda, bien. Mi machaque, bien, hombre, hombre, ya era curiosidad, vamos a ver si se estaba manifestando, quizá, y la casualidad o causalidad de contactar con él, por algo sería, igual quería algo con él. Claro, obviamente, eso está claro. Bueno, y ese es el caso del cual nos vais a comentar. Bueno, pues continúa, llegas allí hasta el sitio, ves al chico. Sí, seguimos hablando, hablo durante varios días. Con este chaval, ya por fin, como ha dicho mi compañera, termina convenciéndome de que sí, de que bueno, de que vayamos. Pues yo, como me tocaba lo que es directamente, era un caso que, bueno, que por una parte me llamaba muchísimo la atención, pero por otra no quería ir, no quería saber más allá de lo que ya sabía. Este chaval me comenta que lo que ve, lo que ha visto varias veces, pasa por la puerta del cuarto un hombre bajito, canoso, y la detalle que me da prácticamente es directamente mi abuelo, que ve en una esquina, como me dice, yo veo como montones de revistas, como montones de periódicos, es una cosa extraña. Y claro, cuando me dice eso, a mí directamente me deja asombrado, porque mi abuelo lo que se dedicaba era a hacer coleccionables de ABC. Los iba coleccionando y cuando lo tenía todo los llevaba a enmarcar a una casa en el centro. Claro, entonces cuando yo me crié con eso, y esta persona, que ha llegado a la casa como cuatro familias después, porque ya han pasado por ahí, ese piso se ha vendido y eso por cuatro veces, y te dice esos detalles, que ni siquiera mi compañera lo sabe, ya lleva 8 años conmigo, y no sabía que esos detalles, porque esos detalles han durado en mi familia pues hasta los 12, 13 años que murió mi abuelo. Claro. Que yo tenía 12, 13 años cuando murió mi abuelo. Entonces pues, era imposible que nadie de mi alrededor conociera esos detalles tan específicos, de lo que el chaval este ve en la casa pues casi 30 años después. Y de verdad, Lorenzo, vas allí, te comentan ese tip, esa presencia, coincide con la estatura, coinciden con todos esos datos, pero de verdad, en serio, ¿tú seguías pensando que podría tratarse su abuelo o tu mente se resistía a que fuera realmente eso? Yo no sé si era mi mente o era mi subconsciente, yo no quería que fuera. Yo quería que fuera completamente una coincidencia. Que otra fuera mentira. Cualquier cosa menos que fuera mi familia directa. Como ahora veremos, tenemos una muy buena psicofonía. Vamos a escucharla, por supuesto, cuando tú quieras. Se pueden poner cuando tú quieras. Pero antes de poner una última pregunta. ¿Tú te resistías? Sí, ¿a que se fuera así? Te resistía. Pero porque te daba miedo a que se comunicaran, porque no, era no miedo, porque por ello, ¿no? Tú también me conoces hace ya varios años, sí, ya. Que no me da por eso preguntaba, porque no entiendo por qué te resistía. Yo soy el que hace las sesiones de solo en cualquier lado, yo me meto solo en cualquier lado, no me da miedo nada prácticamente en este mundo, de lo que es en el mundo del misterio. Ya le tengo respeto, ya. Pero no me da miedo de momento, no he tenido ninguna lo que es experiencia para tenerle verdaderamente miedo. Pero claro, lo que hay, todo lo que yo he visto era exterior. Sí, viene algún ente o viene cualquier cosa, es una cosa exterior, a mí no me tocan nada. Claro. Al revés, yo quiero, como me gusta este mundo, me apasiona este mundo, yo quiero tener contactos con ellos. Claro. Cuanto más, mejor. Pero ya es la voz de tu abuelo o es la voz de tu padre, ya varía. ¿Y te cambia la forma de ver a partir de ahora el mundo paranormal? Sí, totalmente. ¿Cambió en qué sentido? ¿Cómo lo veías antes y cómo lo ves ahora? A lo mejor con más sentimiento ahora. Parezco de su Quintero, ¿eh? Sí, sí, sí. Parezco de su Quintero. A lo mejor con más sentimientos ahora. No veo menos tan superficial como antes. Bueno, pues vamos a los audios que dice, que comenta. Vamos a escuchar los audios. ¿Cuál es el primero que vamos a escuchar? El primero es uno que dice, te quiero. ¿Te quiero? Está repetido 3 veces. Es una psicofonía. Se escucha ese te quiero, pero parece como si después dijera algo más. Sí, lo que pasa es que no conseguimos averiguar qué es lo que dice después, pero es verdad, dice de algo después de ese te quiero y algo más. Sí. Te quiero y algo más. Bueno, como he dicho ya, la experiencia ha sido brutal. Eso fue, todo esto pasó, esta psicofonía está gastado todo hace una cuestión de 2 años. lo dejamos, en este caso, bueno, ustedes sois compañeros nuestros, investigáis con nosotros, y prácticamente lo sabéis, sabéis de este caso, porque nosotros lo hemos comentado, pero no ha salido antena, no lo hemos sacado en nuestro blog, ni nada, no lo hemos tocado exteriormente, por el respeto mismo que nos daba, pero sin embargo, cuando ya nos hemos hecho a través de nuestro compañero David, nos trajo lo que es la, la Spirit Boat, pues yo estaba deseando que llegara. Además, el primer sitio que quería probarla era allí. Me lo dices, me lo cuentas, ¿no? Es verdad, me faltó sentarme en tu puerta llegar para el cartel. Más o menos. Qué barbaridad. Bueno, hay otra psicofonía más, ¿no? Hay otra, hay una, hay un, lo que es un pequeño trozo de la de una sesión de Spirit Box. Pues. Esa hace un par de semanas que estuvimos por allí y hablamos con la chica y le pedimos permiso que por favor que si podíamos volver. Después, yo imagínate, después de 2 años, ella ya no sabía apenas, bueno, la tenemos en contacto, ¿no? En Facebook y demás, y he hablado varias veces con ella y claro, se extrañó. Digo, mira, que es que tenemos un aparato nuevo y necesitamos el escucharlo. Y la verdad es que fue impresionante. ¿Y ese audio cortito qué dice? Ese, es una sesión larga de cerca de 9 minutos, pero estamos hablando, él me dice algo a mí, yo le hago una pregunta y yo le pregunto, bueno, ese sí que has dicho eres tú, y el audio dice, ¿eres mi padre el que está contestando, el que ha dicho ese sí? ¿Eres mi padre el que está contestando, el que ha dicho ese sí? Ayuda. ¿Eres mi padre el que está contestando, el que ha dicho ese sí? Se oye ese sí. Yo le pregunto, ¿eres mi padre el que está contestando ese sí? Y me dice, sí, ayúdame. Ajá, efectivamente, se oye ese sí, ayúdame. El caso, imagino que, por lo sentimental, obviamente lo tenéis abierto todavía, ¿no? Y más, yo digo, eso no se cierra. Nosotros no sabemos cerrar ningún caso, pero menos este. Vale, bueno, pues, espero que... la medida en la cual, obviamente, como es algo que te toca sentimental, pues en la medida que tú quieras compartir con nosotros esos audios, pues lo hagas y podamos ponernos todo en la piel del investigador que también tiene corazoncito, que no es que va con la grabadora y con la cámara de fotos y le da igual lo que pase, ¡ah, qué guay lo que hemos encontrado! Sino que además de eso, si le toca en el corazoncito también dice, ostras, es que realmente... No solamente que creo en el más allá, sino que además he tenido contacto con un familiar que me ha demostrado, al menos que allí está. Y no sabemos si esperando o acompañando o lo que sea, pero al menos está. Muchísimas gracias por la experiencia, Lorenzo Carmen, no vayáis, que vamos a estar aquí hablando todos en familia. Y antes de seguir lo que vamos a continuación a hablar con nuestro, el resto de nuestros invitados, con Miguel Rodríguez, con Jesús Rodríguez, con Fernanda Núñez, vamos a oír un audio, David, en el cual... Vamos a poder... Vamos a escuchar una cosa, algo muy especial que llegó a pasar en estas rutas extremas que realizamos y que yo creo que a más de uno le va a poner los vellos de punta. Vamos a ir con ese primer audio y a ver qué es lo que nos espera, esa sorpresa. Sótano, pabellón suboficial. ¿Ya? Sí. ¿Hay alguien aquí? ¿Puedes decir tu nombre? ¿Puedes dar un golpe? Da una señal. Bueno, nos hemos metido en el ambiente, el sonido va a estar de fondo, ya nuestro compañero David nos va a avisar cuándo realmente es el instante, pero nos ha gustado que viváis ese sonido ambiente de lo que nosotros experimentamos mientras que estamos en una investigación en directo, está con nosotros Miguel Rodríguez. Buenas noches, Miguel. Hola, buenas noches. Está también Jesús Rodríguez, hermano de Miguel, buenas noches. Buenas noches. Y por supuesto, la especial protagonista de esta parte, que es Fernanda Núñez. Fernanda, buenas noches. Acércate al micrófono. Por supuesto que también se encuentra, al lado de Miguel se encuentra Isa, que vamos a hablar también con ella. Isabel, buenas noches. Me preocupado que yo hablo todo el mundo, pero lo hago por orden de escaleta. Orden de escaleta. Bueno, vale. Dicho lo cual, a ver, realmente hemos hablado con los investigadores. Incluso, fijaos, le han tocado la fibra sensible. Han sido investigadores guión testigos. Y ahora voy a hablar con testigos, guión, testigos. Aunque vienen a investigar lógicamente, pero vosotros sois los que vivís esa experiencia, habéis vivido junto con nosotros en varias investigaciones en directo que hemos realizado, en este caso, varios sitios, pero especialmente en el Sanatorio de los Muertos, en ese complejo hospitalario de San Pablo. Y sobre todo la persona que está a mi izquierda, que es Fernanda Núñez, que tiene una especial conexión con esa dimensión extrasensorial, con ese mundo en el cual, pues, las personas van a, en teoría, descansar y en algunos casos pues a querer comunicarse con nosotros a través de ella, por supuesto, pues de forma más activa, que es la que no sé si decir, Fernanda, si vive, sufre este tipo de cosas que se viven, se sufren, qué es lo que se hace, porque la verdad que yo, como no tengo esa facultad, no sé qué es lo que puede ocurrir. Pues se sufre bastante. ¿Se sufre? Sí, bueno. Porque no espera lo que te vas a encontrar, ¿sabes? Pero en su caso es se refiere cuando va a un sitio, cuando va a un lugar, no sabe qué vas a encontrar en ese sitio, ¿no? ¿Qué tipo de entidad van a encontrar? Estoy viendo, sí. Siento que hay personas alrededor mía. Uh-huh. Muchas veces miro para atrás porque... Sí, están a las personas, ¿no?, detrás, sí. Uh-huh. La siento perfecto. Y cuando tiene ese tipo de sentimiento... ¿Es como si alguien la llamara, o es que simplemente llega al sitio, es como si realmente estuviera sintiendo que allí hay una persona? Siento que allí hay una persona, pero igual que me pasó anoche, que no puedo resistir al sitio, ya no lo puedo resistir. Anoche fue, bueno, estuvimos, hay que decir que anoche estuvimos en una de esas rutas extremas que nosotros organizamos en parte del equipo de, bueno, la directiva, parte de la directiva de este equipo de Voces del Misterio, pues tiene el placer de invitaros también a todos vosotros a unas rutas extremas, rutas donde nosotros pues realizamos una investigación en directo. Con todo aquel que quiera acompañarnos y utilizamos pues desde elementos grabadoras, spirit box, cámaras de foto, y por supuesto vamos guiando a los grupos por los distintos edificios de aquel complejo hospitalario de San Pablo para que ellos puedan comprobar en directo primero cómo realizamos esa investigación y en segundo lugar qué es lo que ocurre allí. Y por supuesto una de las personas que nos acompaña frecuentemente es Fernanda Núñez, y que a través de ella pues, han ocurrido muchísimos hechos que en los cuales ella ha sido protagonista, y han sido también testigos las personas que nos acompañan en esas rutas del misterio. Hay una página web, www.rutasdemisterio.es, repito, www.rutasdemisterio.es, donde tenéis toda la información de esa y de otras rutas más. Bueno, volvemos con nuestra protagonista en este caso. Ayer noche estuvimos allí en San Pablo. ¿Qué fue lo que vamos a hablar todos? Porque David estuvo uh-huh. también, nosotros tuvimos menos tiempo porque obviamente estamos en otro medio de comunicación y tenemos que estar muy atareados, tanto José como yo. Comentarnos un poco qué fue lo que ocurrió allí, empezando por ustedes y ya que nos comentamos. Que volvimos a entrar en el mismo sitio uh-huh. y estuvimos hablando, sí, preguntando, y llegó un momento yo ya no podía más. Uh-huh. Estaba muy mala, me puso muy mala. Sí. Bien, David, en ese momento, ¿qué actividad se estaba realizando? Pues estábamos haciendo precisamente una sesión de Spirit Box, uh-huh. en la cual pues estábamos preguntando, pues lo típico se suele preguntar si hay alguien, el nombre de esa persona, uh-huh. que cuántas personas habíamos allí o el nombre de alguno de los que estábamos allí. Y lo curioso es que un pequeño animalito apareció, que era un pequeño gatito, pero lo curioso es que ese gato, cuando Fernanda decía, si quieres hablar conmigo, ese gato se iba para ella y se le quedaba mirando muy fijamente. Uh-huh. Pero cuando Jesús sí, se acercaba uh-huh. y preguntaba en otra esquina, ¿puedes decirme tu nombre? Ese gato, es curioso, que se iba para él y se uh-huh. le quedaba mirando a él. Pero de pronto ese gato se quedaba mirando a una pared, como si alguien le estuviese mirando, como si alguien le estuviese hablando. Uh-huh. Bueno, nuestro siguiente invitado, Jesús, buenas noches. Jesús, buenas noches. Sí que realmente tuvo una de las experiencias que, bueno, que aunque él no lo vio, pero hay fotografías de ello. Y fíjate lo extrema que es la experiencia, que todavía después de las semanas que han pasado de aquella fotografía, todavía vienen a vueltas con nosotros hablando de que si es falsa o menos falsa. Es que es tan clara y tan evidente esa fotografía, pues sí. que es una de las pocas que bueno, fíjate una cosa. Está ya rodando por internet y hay muchos grupos de investigación que se la están atribuyendo a ellos. O sea, es tan impresionante, sí, tan sí, impresionante. Sí. Pero de eso hay mucho, eso. Bueno, de eso sí, sí, hay bastante. Pero que ya se están atribuyendo la autoría de esa investigación, de esa fotografía, de la investigación que con ello conlleva. Bueno, cuéntanos un poco cuándo ocurrió ese hecho de la fotografía. Bueno, pues todo ocurrió, estábamos haciendo una sesión de psicofonías. Yo llevaba un grupo de 6-7 personas, lo que normalmente hacemos. Sí, claro. Ah, un momentito, me dice David que ahora es el momento en el cual... Mira, mira. Pobrecita, qué maldito. ¿vale? Si te quedas más tranquila fuera, ¿vale? Yo te dejé una sombra ahí afuera, de verdad. Ay, ay. Bueno, vamos a dejar un momentito en stand-by esto, lo que ha pasado, porque incluso Fernanda, cuando lo recuerda, está, la verdad que está nerviosa aquí a mi izquierda. Pero vamos Fernanda, a terminar. Fernanda es que la acaba de escuchar por primera vez. Ah, pues más nerviosismo todavía. Vamos a terminar con Jesús. Recapitulamos la fotografía, esa imagen de ese fantasma de perfil que aparece casi en tu nuca. Pues vamos sí. Coméntanos la historia de esa fotografía. Bueno, pues como iba comentando, estábamos haciendo la sesión de psicofonía. Cuando había un chico que no, un escéptico, ¿no? Sí, como así llamarlo, ¿no? De los que no creen, ¿no? Sí. Y yo digo, bueno, pues cuando terminemos, yo te voy a todo el mundo, tenemos nuestra grabadora, la vamos a poner a ver qué hemos escuchado. Total, que hicimos la psicofonía de unos 3 minutos más sí, o menos. Sí. Pongo la psicofonía y sale la psicofonía que ya conocemos. Sí. ¿Vale? Sí, vale. Total, voy a buscar a David. David, ven por favor, vamos abajo, baja conmigo, que hemos sacado una psicofonía. En ese momento estamos escuchándola. Entonces, mi mujer Isma saca la foto desde la parte trasera de a mi espalda. Sí. Y ya pues en ese momento sale antes de sacar la foto, yo ya comento que me estaban soplando en la nuca. Es verdad, lo dijo en voz alta. Me lo comentaste a mí. Sí. Estoy exactamente, si ves la foto de frente, si se pudiera ampliar para la derecha, yo estoy ahí en ese sitio, y hacía segundos que te habías vuelto y me comentaste, me acaban de soplar en el cuello. Sí. Vale. Esa fotografía está realizada con una cámara normalita, ¿no? Sí, normal. Normal, vale, bien. Y por supuesto no es una cámara infrarrojo, ninguna historia de estas, vale, es para por situar el tema. Sí, porque hay algunos que sí son infrarrojos. Eruditos de la fotografía. Bueno, hay que se compra una Canon cualquiera ya, fotógrafo profesional, El que menos nos cuesta trabajo sacarla de la cámara, cuanto más sale Photoshop. Bueno, pues fíjate. Lo más normal del mundo. Sí, no, yo de audio, vale, de fotografía, verá, me gusta la foto, pero tampoco que yo aquí sea un maquinón. Pero vaya, de todas formas, la fotografía está claro que por mucho que se vea, aquí no hay ni infrarrojo, porque es absurdo, un flash con infrarrojo es un poquito absurdo, pero bueno. En definitiva, esa fue tu experiencia con la fotografía esa famosa. Vamos a seguir hablando contigo, pero vamos a hablar con Fernanda, porque el audio que hemos oído, que estoy impresionado por lo que hemos asistido. Cuando habéis oído un trozo bastante largo, cuando llega al final, antes de empezar a hablar con Jesús del caso de la fotografía, habéis comprobado todos por en ese audio que hay una voz o algo, como si fuera un susurro o algo de fondo, cuando ella está hablando, cuando ella ya termina eso de, me imagino que sería el momento en el cual la cogen para sacarla del edificio, ¿no? Que ella la ha escuchado ahora por primera vez, según dice David. Y yo me gustaría que entre todos viéramos, yo he oído también, yo es la primera vez que lo escucho, es cierto que esta tarde lo he sacado, pero no me ha dado tiempo a oírlo. Que cuando ella sigue con los lamentos ya un poco mejor, más tranquila, cuando ella dice qué lástima o qué pena, hay algo de fondo que es como un susurro. Hay una voz que está hablando de fondo y no son ninguno de los presentes que están allí. No corresponde a los presentes. A ninguno. Bien. Cuando estaba diciendo usted eso de qué pena, qué lástima, ¿recuerda por qué lo decía aquello? ¿Recuerda por qué decía aquella pena? Sí, porque recuerdo, no, es que la veo. Ajá. Yo veo a esa persona, sí, y no la veo donde que la tiraron, pero sí, estaba viva. Uh-huh. Entonces veo que esa pena que tiene ella llama a su madre. Ajá. Y yo es que no lo sé, yo no lo escucho hasta ahora. Sí, sí, sí. Y el frío es que me entra un frío muy malo, que me dio a temblar ya. Sí, sí, sí, sí. Isabel Carabola la también. Exacto. Me nota que estoy temblando porque estoy viéndola a esta persona. Además le pregunto si es Karen. Ajá. Entonces a mí directamente me dice que sí. Y ajá, le pregunto que allí no ha muerto. Ajá. Que la trajeron de otro sitio y la echaron ahí, pero en ese agujero estaba viva. Ah. Sí. Tenemos que contar que a esta historia a la que se refiere Fernanda es la historia de una chica que aparece muerta en una de las estancias, en uno de los edificios de este lugar, del hospital. ¿La prostituta? Se reconoce, exactamente. Ah, vale. Exactamente. ¿Recuerda el caso? Sí, es una chica que aparece muerta a 2-3 años aproximadamente, uh-huh, que la encuentran muerta en este lugar, en el edificio que se le conoce como el edificio de suboficiales, uh-huh, en un agujero, sí, que tiene este lugar, y que bueno, pues es trasladada posteriormente, mientras llega el juez y demás, a otro lugar, una habitación contigua a este agujero, y bueno, pues es el lugar donde a Fernanda le llega a pasar estas cosas, ¿no? Lo curioso es que ella pregunta que si es Karen. Ajá. Pero fíjate, Jesús, que la primera vez que yo tengo una experiencia con la Xbox bueno, perdón, con la Spirit Box. ¿En qué estaría yo pensando? Efectivamente. En expandir la mente. Bien. Con la Spirit Box la tengo allí, esta experiencia, con dos amigos también de esta casa, como uh-huh, son Laura Falcó y Lorenzo, uh-huh, Fernández Bueno. Uh-huh. Laura Falcó es la que tenía este aparato, y cuando preguntamos también en este edificio si había alguien, uh-huh, hubo una voz de una chica que nos dijo sí, y que su nombre era Karen. Allí mismo, ¿no? En el mismo lugar. Yo también, sí, quiero comentar que nosotros, la parte de donde incineraban, sí, a las personas, ¿no? Sí. En el crematorio. Sí. Me acuerdo que estábamos con David y yo mi padre ha fallecido hace poco, uh-huh, entonces ha sido incinerado. Sí. Me daba mucha, sí, cosa, sí, al entrar en aquel lugar, ¿no? Entonces, sí, me quedé en la puerta. Uh-huh. Y recuerdo que David me dijo, Carmen, acaban de decir tu nombre, entra. Y yo no me resistía. Uh-huh. Total, que bueno, decidí entrar, vamos a ver si me llaman, entro, sí, empezamos una sesión con la Spirit, sí, y igual, yo noté, entre Juan y yo, sí, noté como si alguien me tocara lo que es el brazo, y le pregunté, uh-huh, el nombre, sin yo conocer el nombre de la prostituta, sí, ni sí, yo sí, conocer nada, sí, sí, y está grabado, y dijo también Karen. Karen. Sí. Karen. Isabel, tú asististe a Fernando durante los instantes en los cuales estaba percibiendo aquello, estaba un poco peor. ¿En ese momento tú percibías algo o solamente estabas tan fijada en asistirla que no percibías si allí había algo realmente a vuestro alrededor? Yo no percibí nada. Uh-huh. Yo estaba pendiente de ella, además estuve muy preocupada porque veía que cada vez se ponía peor, se ponía más nerviosa. Le cogí la mano, uh-huh, la mano derecha, sí, y estaba temblando, la uh-huh, tenía fría, fría, fría, pero la mano izquierda no, la mano izquierda estaba muy caliente. Uh-huh. Además, Erika estaba cogiendo la mano izquierda y estaba totalmente, o sea, era algo, sí, increíble, porque la mano derecha le temblaba de una forma brutal, uh-huh, y los ojos se le movían, uh-huh, la órbita de los ojos, digamos, se le movían, sí, por dentro, o sea, estaba como, yo me asusté porque nunca la he visto así, uh-huh, y claro, por eso yo fui la que decidió esto, uh-huh, lo corto, porque, sí, no sé si le iba a pasar algo, claro, si estaba preocupada. Fernanda, quizás muchas emociones en ese edificio, ¿no? Demasiada carga de energía, ¿no? Ya que allí bajamos y yo le he dicho a él, sí, que yo no bajo más, me pongo mala. ¿Bajasteis a qué, cuando dice bajasteis, a qué parte se refiere del edificio? Nosotros bajamos allí, al subsótano, no sé qué, hay un pequeño... Ah, vale. Sí, vale. En el hospital, sí, en su oficial, la parte que está en ese subsótano, en esa parte baja, donde estaba la... donde se encontró, bueno, hicieron el... levantamiento del cadáver. Eso es, levantamiento del cadáver y la autopsia. Vamos, que lo que hicimos fue un aislamiento, una... Sí, allí en ese sitio. ¿Cuándo pasó esto? Vale. Que estábamos grabando, o sea, no había escribo ni nada, uh-huh, simplemente grabando... Grabando con una grabadora. Una grabadora, pues, el audio es curioso. Nosotros vamos a... Como no está cortado, no está editado, yo quería esta noche pues ofrecerlo entero para que pudieran oír los oyentes lo que allí se siente. Pero prometo que vamos a coger ese trocito de la grabación, lo vamos a editar, y vamos a intentar sacar fuera, a un primer plano, si es posible, ese susurro, esa voz que hay de fondo, para ver qué es lo que quieren transmitir esa entidad que se encuentra ahí. David, tenemos más testimonios de otra dimensión, lógicamente, otros audios, que vamos a oír algunos de ellos, los que nos vayan dando tiempo, vamos a ir comentando con el resto de las personas. Yo creo que Eduardo, que vaya poniendo el primero, nosotros lo comentamos después de oírlo. Este primer audio que hemos escuchado es captado en una hacienda abandonada en el que es el pueblo cercano de aquí de Sevilla, que es el Coronil. Pues en este lugar podemos captar ese sonido que suena de fondo precisamente desde la Spirit Box, y si habéis podido escuchar, suena una voz que dice: apártense. ¿Cierto? Si es posible, nos pide Eduardo, por favor, si es posible repetirlo. Es curioso porque fue justo al llegar cuando suena ese sonido. Muchas veces cuando nosotros vamos a los lugares a investigar o a recopilar algún tipo de datos, yo todavía estoy esperando a la psicofonía que nos diga hola. Todavía estoy esperando. De todas son 20. En 90% son más muy hostiles. Sí. Es apártate, vete, fuera. De hecho, yo tengo entendido, insultos. Yo tengo entendido que las energías que se quedan, nos han dicho ya varias personas, que tienen más experiencia, que ellos siguen viendo el lugar tal como era cuando ellos estaban en vida. Entonces lo que ven prácticamente son personas extrañas entrando dentro de su propiedad. Ya no lo ven como si estuviera abandonado, no lo ven como está derruido, sino que lo ven como era. ¿Puede ser eso cierto, Fernando? Cuando se va a un sitio que realmente sea, como decir, habéis entrado en mi casa, vete, ¿no? Nos quieren allí, claro. Estamos molestando. Por eso, por lo que normalmente las voces siempre son hostiles con nosotros, ¿no? De hecho, él tiene hecha una en Carmona. Sí, el monasterio del Diablo. El monasterio. Y está hecho dentro donde estaba la capilla. Y yo me comunico con los frailes. Verdad, sí. Tenemos la sesión. Y además le digo los nombres. Sí. Y le digo: tú no eres de aquí, sí. Tú eres de Salamanca. Me dicen que sí. Ellos están metidos. Ella tuvo prácticamente casi una conversación con los frailes de. Utilizando la Spirit, ¿no? Sí, utilizando la Spirit Voz. Vale. Pues es curioso. Siguiente audio que vamos a oír. Eduardo, cuando quieras. ¿Puedes repetir el nombre de alguno de los que estamos aquí en el centro? Bauti. Bueno, no está aquí con nosotros porque está ahora en la presentación de ese libro, pero... Es curioso porque pocos somos los que le llamamos Bauti. Cierto. De hecho, yo no le llamo Bauti, yo siempre también le digo José. Bauti no... Pero el nombre con el que me conoce también así los amigos y demás es Bauti. Además, hay muchas personas que dicen Bauti, ¿eh? Sí. Y esta persona, pues que era... Esto se grabó en un pueblo de aquí de Sevilla, en el ayuntamiento, precisamente de un pueblo de aquí. Que volveremos. Por supuesto que sí. Volveremos. Y que, bueno, al preguntar su nombre, pues nos dijo Bauti. Más o menos una persona como José o Bauti, sí. Que llevan más de 30 años en el mundo del misterio, si no lo conocen ya, ¿no? Bueno, pero fíjate, le ocurre una cosa, tiene una maldición con la psicofonía, salvo la que sostuvo en un edificio público de aquí de Sevilla, que yo cuando bajó y dijo, he obtenido esto, digo, no me lo creo, si estaba tú no es imposible. Ni yo. Y fue quizá una de las más impresionantes que bueno, a lo mejor tenemos la oportunidad, si nos queda tiempo esta noche, de llegar a ese audio. Vamos a ir otro más. Aquí no solamente conocen a Bauti. ¿También a ti? También me conocen a mí. Es que está metido por medio. Es que me junto demasiado con él. Bueno, y esto es un edificio público de aquí de Sevilla. Permitidme que no dé el nombre, al ser un edificio público, pero muy conocido. Ya bastante revuelo salvado, ¿eh? Sí, sí, sí, bastante. bastante revuelo. Bastante. Sí, hay muchos trabajadores que no quieren entrar. Bueno, y ahí fue cuando dijeron tu nombre, David. Así es. Fue porque imagino que diría, bueno, ¿puede decir el nombre o tal? Claro, preguntábamos por que dijese el nombre de alguno de los que estábamos allí. Igual, la misma pregunta que la vez anterior. Sí, sí. Precisamente se hace esa pregunta para que se dé una respuesta lógica. Claro. Y no sea un sonido al azar sí, que suene con la Spirit Box. Bueno, sonó mi nombre, me tocó. Vamos a por otra. Con el siguiente. ¿Hay alguien aquí? Pues ahí hemos podido escuchar precisamente a Jesús. Sí, efectivamente. Que pregunta si hay alguien aquí. Y es curioso esa respuesta. Había. Bueno, en principio yo cuando vi esa psicofonía, digo, ¡qué cachondo! Pero después me recaté un poquito y digo, hombre, no, es que esto, la verdad es que había. Yo es que el humor negro... Ese segundo había es muy melancólico. Sí, sí, es como decir, había. Ahora ya... Y ese es precisamente también allí en las bases. Pues en la psicofonía esta que se escucha, un poquito antes de preguntar, se escucha había. Sí. Sí, parece como si ya supiese lo que iba a preguntar. Se escucha antes había y después él pregunta y se responde dos veces más. Los siguientes había. Es curioso eso. Vamos a ir a la siguiente. Pues aquí este amigo tiene que conocer bastante bien al Bauti, porque ahora también lo llama por su nombre, José. Bueno, o sea que es muy protagonista en el mundo del más allá, al menos cuando nosotros hacemos las investigaciones con él. Es curioso, sí. Porque esta psicofonía está captada en ese mismo lugar público en el que antes dijo David. Sí. Y es curioso porque ahí íbamos cuatro personas haciendo esa investigación. Estaba José Manuel, estaba mi mujer Erika, estaba Diego Fuentes y estaba yo, y nombraron a los cuatro. Bueno, o sea que la entidad por supuesto que estaba ojo aviso a ver las expresiones que hay. Vamos a escuchar otro audio. Márchate, nos decían ahí, también en este mismo edificio público. En la misma investigación. Sí, también amables. Vamos con el siguiente. Aquí nos pregunta papi, ¿a dónde estás? Vaya. Este se realiza también en este cortijo abandonado allá en el Coronil. Bueno. Si te parece, vamos a escuchar otro porque me gustaría ver si pudiéramos llegar. Venga, vamos a ir al siguiente. Las risas. Esas risas que la verdad te ponen los vellos de punta, En el mismo edificio, las bases, el complejo del Hospital Sanatorio de los Muertos, San Pablo, allí donde nos esperaban esas risas. Como digo, ya hay veces que nos dicen, mira, pues vale, y otras que son risas como diciendo, jaja, bello por vosotros. ¿Te parece esa risa? Vamos a ver la siguiente. Había alguien aquí con nosotros. Hay una voz que dice primero vete y después hay una voz susurrante que dice venid. Ese es el lugar también en este edificio público. Y quiero llegar precisamente a la última. A la última. Vamos a emitir la última. Si hay alguien aquí, no puede decir su nombre. Impresionante. Tres psicofonías en una. Tres voces diferentes interactuando con ellos, cuando estaban allí. Sí, y además esto no fue Spirit Box. Esto está grabado, aunque suena el Spirit Box de fondo, el Spirit Box no suena la voz. Está captada con la grabadora. Se pregunta si hay alguien aquí, puede decir su nombre, y dice una voz, sí. Otro dice, vete. Y hay una tercera voz que nos dice, déjanos. Yo creo que es una de las, hasta ahora mismo, de las psicofonías que más me han impresionado, porque son tres voces. Normalmente estoy acostumbrado a escuchar una voz, vete, ta, sí, no, cualquier persona, una sola voz, un llanto, un lamento, incluso sonidos de aviones como los del chite o cualquier otro sonido. Pero tres voces en una misma respuesta, yo, para mí, en las investigaciones que yo realizo, es la primera vez. A lo mejor habrá alguno que diga, ah, pues a mí me ha pasado. A mí, por lo menos, la primera vez que son tres voces, además, de forma muy clara. Ya llegamos a captar una vez una que eran dos voces. Sí, sí, pero tres ya es la parte. En el hogar Virgen de los Reyes. Exacto. Eso. Sí, cuando dice quién son. No, ¿quiénes son? ¿Quiénes son? ¿Quién sabe? Efectivamente, son dos voces que interactúan entre ellos. Pero esta de tres ya se ha llevado la palma. Bueno, pues, amigos, ha sido muy interesante. Muchísimas gracias. Fernanda Núñez, Jesús Rodríguez, Miguel Rodríguez, Isabel, Carmen, Lorenzo, David. Muchísimas gracias a Eduardo, por supuesto, que hoy lo hemos vuelto loco con los audios. Siempre que venimos aquí, el pobre dirá, madre, ya ven aquí los locos del misterio a ver qué nos trae esta noche. Muchísimas gracias a todos vosotros que habéis estado ahí pendientes del receptor. Y ahora no os vayáis, no os retiréis, porque llega la guinda del pastel. Una entrevista muy interesante de nuestro compañero José Manuel García Bautista en torno a un gran libro. No voy a decir más, simplemente os lo recomiendo. Y por supuesto también os recomiendo la entrevista. Hasta el viernes que viene aquí en Voces del Misterio. Abre tus oídos. Se escuchan sonidos extraños. Susurros del más allá invaden tu radio. La historia y el enigma se abren paso a través de las ondas. Los especialistas más experimentados se reúnen cada viernes en esta sintonía. Únete a nosotros, amante de lo desconocido. Voces del Misterio. Tu voz. Creo que mi trabajo sobre el trazado de la transmisión de un impulso en una sola neurona nos permitirá construir un mica de un orden cualitativamente distinto. Propongo que construyamos un niño robot capaz de amar, un niño robot que quiera sinceramente a los padres o al padre que le haga la impronta, con un amor que no tendrá fin. ¿Un mecha que sustituya a un hijo? Pero un mecha capaz de razonar, con feedback neuronal. Sugiero que el amor sea la clave, por la cual se logre una especie de subconsciencia no conseguida hasta ahora. Un mundo interior de metáfora, de intuición, de razonamiento automotivado, de sueños. Y esta noche hablamos con Miguel Pedrero de su nueva obra, un libro fascinante que lleva por título Conocimiento Prohibido, de la editorial Sidonia, con el subtítulo No quieren que sepas la verdad, que nos habla de si existe o no un conocimiento prohibido o maldito, que el academicismo se resiste a aceptar, pero que se está abriendo paso a codazos. Aunque las grandes instituciones académicas, los más medias y el poder político y financiero traten de frenarlo, porque representa una realidad muy opuesta a la que estas instituciones pretenden propagar, mujeres y hombres comprometidos, preparados e ilustrados lo están sacando a la luz en facultades, en laboratorios, en campañas arqueológicas o en estudios históricos de gran importancia. Miguel Pedrero, nuestro invitado de esta noche, es escritor y periodista, redactor y reportero de la revista Año Cero, miembro del equipo radiofónico de Espacio en Blanco de nuestro buen amigo Miguel Blanco y colaborador de Levántate y Cárdenas, el famoso Morning Show de Europa FM, colaborador de Milenio en la radio gallega y autor de diferentes ensayos, ¿a cuál más interesante? A él saludamos esta noche, le damos la bienvenida y le pedimos que nos cuente de qué habla su libro. Nada, hablo sobre el fenómeno OVNI y el origen del fenómeno OVNI con alguna clase de inteligencia dimensional. Hablo incluso del origen extraterrestre, el origen artificial de nuestro ADN. Dedico varios capítulos a la cuestión de los contactos con extraterrestres en épocas muy pretéritas, ¿no? Incluso me centro en los libros sagrados libro muy personal en el que, por ejemplo, vamos a irnos a uno de esos lugares que has explorado tan personalmente, que se trata ni más ni menos que de ese desierto tan maravilloso y a la vez tan desolador que tenemos aquí a la vera en el continente africano, y que nos vamos a encontrar en pleno Sahara, pues unas pinturas rupestres muy particulares, ¿verdad? Sí, esa fue la razón de mi viaje con un grupo de españoles, todos ellos interesados por el tema de la arqueología, la antropología y las pinturas rupestres, ¿no? La arte rupestre. Y pues, yo era el único de ellos que tenía un interés por este tipo de temáticas más heterodoxas, ¿no? Y cuando tuvimos la oportunidad de contemplar en situ a escasos centímetros esa pintura rupestre, ¿no? Las extraordinarias pinturas rupestres, no raro la pili, también denominado la capilla de Sixtina del arte rupestre, pues mis acompañantes, a pesar de su escepticismo, no podían obviar lo que tenían delante de sus narices, y muchos de ellos, pues o prácticamente todos, tuvieron que reconocerme que no sabían lo que era eso, pero que muchas de esas pinturas lo que representaba o lo que parecía representar claramente era astronautas en naves voladoras, ¿no? Date cuenta que estamos hablando de pinturas rupestres de hace unos 8.000 o 10.000 años, cuando esa zona hoy desértica, en realidad no es un desierto, es un ámbito montañoso, también. Pues en esa época, en el fin de la última glaciación, hace 10.000, 8.000 años atrás, pues esa zona se convirtió en un auténtico desfile, ¿no? Y de hecho, la mayoría de las pinturas, que creéis que hay unas 100.000 pinturas rupestres, ¿no? Una belleza extraordinaria, lo demuestran muchas de ellas, o la gran mayoría, son escenas de la vida cotidiana de esos hombres y mujeres que bien poblaron o que bien transitaron por las más pasivas, escenas de caza, escenas de guerra, escenas de pesca, escenas de sexo, y todas las variantes que le puedas imaginar, y luego una serie de pinturas, muchas, en las que se observan una serie de lo que parecen objetos voladores y unos dioses, y digo lo de dioses porque en muchas de estas representaciones los seres humanos aparecen a lo largo a estas entidades, dioses con toda la pinta de astronautas, es decir, tipos ataviados con un traje de una sola pieza, con botas, con manoplas, un cinturón, lo que semeja a un casco, por eso son conocidos estas representaciones como cabeza redonda, no un casco, al menos es lo que aparenta, incluso con esa unión rígida a la altura del cuello entre el casco y el traje de una sola pieza, típico de las escafandras, y en el centro de esa gran cabeza o de esa escafandra, ¿por qué no? Es imaginar que se observa un gran ojo, ¿no? Un ojo, como si los hombres de esta civilidad de miles de años estuvieran dibujando en los abrigos rojosos una escafandra con un visor, ¿no? Un enorme visor. ¿Cómo lo podían dibujar? Pues como un ojo. Y cuando discutía con algunos antropólogos sobre la cuestión de esta pintura concreta del Tassili, que bueno, algunas son conocidas, pero otras no tanto, no hay muchos antropólogos en el mundo, y arqueólogos que hayan viajado a la zona y desgraciadamente es muy peligrosa, entonces, bueno, no lo era tanto, pero hoy en día es bastante peligrosa y hay un desacuerdo, ¿no? Pues estos antropólogos me decían que no, que eso podían ser representaciones imaginarias de sus dioses, ¿no? O bien trajes chamánicos utilizando determinadas setas. Y a mí no me extrañaría nada que estuviera representando lo que veía. Es decir, alguna clase de seres venidos de otros mundos. ¿Por qué? Porque ahora no me extraña, porque hoy en día, en pleno siglo XXI, he tenido la oportunidad de seguir casos incluso mucho más espectaculares, ¿no? Desde aterrizajes, de encuentros con humanoides, de avistamientos incluso sobre bases militares españolas. Entonces, si eso está sucediendo hoy en día, ¿por qué no pudo pasar hace 10.000 años en la planta así? ¿Por qué en el libro yo te diría que nos inquietas con esa afirmación de una posible manipulación genética de nuestro ADN? Sí, todos estudiamos en el colegio o en el instituto ese experimento de la sopa primordial. entrevista que consiguió, pues no escribió sobre la misma. Él estaba convencido de que la vida a la Tierra solo pudo llegar a bordo de una nave extraterrestre. Y otro extraterrestre, bueno, presunto extraterrestre, que a nivel de hipótesis esbozas en este libro, en Conocimiento Prohibido, No Quieren Que Sepan la Verdad, de Editorial Sidonia, es Jesucristo. No es la primera vez que se habla de ello. ¿Por qué, Miguel? Bueno, vamos a ver. Yo pienso que a veces somos demasiado cautelosos, ¿no? Y por decirlo de un modo, si tienes un tanto grosero, hacemos la cogemos con papel de fumar, ¿no? Incluso los propios periodistas especializados en este tipo de temática, por eso de mantener, no sé, cierta imagen o con cierta respetabilidad. Pero, bueno, todos los que estudiamos, investigamos en la medida de nuestras posibilidades el fenómeno que te voy a contar aquí, bueno, sabemos que en las tradiciones y libros de diferentes pueblos y de diferentes religiones hay pasajes que por qué no podrían estar aludiendo a la presencia de ese fenómeno hoy conocido como ¿por qué no? Si vemos el Antiguo Testamento con los ojos de una persona del siglo XXI y sobre todo si es con nuestro caso con conocimientos sobre lo que es el fenómeno ovni, bueno, no puede dejar de llegar a la conclusión de que quizás esos pasajes están aludiendo a esos contactos con una clase de inteligencia humana civilización extraterrestre, ¿no? En el Antiguo Testamento hay pasajes muy claros, ¿no? Y quizás el más conocido de todos ellos es el Éxodo, ¿no? Ese pueblo elegido que viaja hacia la tierra prometida, dirigida por Yahvé. ¿Y qué era Yahvé? Pues era un objeto volador, ¿vale? Una cosa que volaba por encima del pueblo elegido, que de día era una columna de nube y de noche una columna de fuego que iba a alumbrar desde el camino, ¿no? Y cuando Yahvé, es decir, ese objeto volador no identificado, se paraba en un determinado lugar, allí montaba su campamento el pueblo elegido, ¿no? Y solo cuando la gloria de Yahvé comenzaba a moverse, el pueblo dirigido, el pueblo elegido también comenzaba a dar en busca de esa tierra prometida, ¿no? Y en el Nuevo Testamento también hay pasajes muy fascinantes en ese sentido, ¿no? Si bien uno ya lo ha conocido, el famoso de la estrella de Belén, ¿no? Pero por ejemplo el de la transfiguración, ¿no? O el ascenso a los cielos de Jesús, y ahí son los evangelios apócrifos donde nos ofrecen una información más amplia, más detallada, y que apuntaría, ¿por qué no? Y en el libro transcribo algunos de esos pasajes a la relación del maestro de Jesús de Nazaret con esos objetos voladores no identificados, ¿por qué no? Dentro de todas estas cuestiones que abordas en el tema, también hablas de otro interesante tema, que es si antes que nosotros, antes que esta humanidad conocida, hubo otra. Realmente no es la primera vez que alguien se pregunta esa misma cuestión y que por desgracia pues llegamos casi a las mismas respuestas. ¿Somos la primera humanidad o simplemente somos el vestigio de alguna otra que de alguna forma se extinguió y de los que somos esos supervivientes raros que hoy tratan de reconstruir este mundo? ¿Por qué no? ¿Por qué no? En los últimos años, diversos hallazgos en el campo de la arqueología pues vienen a poner en duda o directamente acaban con bueno, muchas de las verdades absolutas que se daban en determinados campos, ¿no? Como en el de la arqueología, la antropología o la historia. Todos estudiamos en el colegio que las primeras civilizaciones fueron la egipcia y la sumeria hace aproximadamente unos 5.000 años atrás. Pero lo cierto es que en los últimos años una serie de hallazgos vienen a contradecir eso, ¿no? Por ejemplo, los sitios absolutamente increíble, ¿no? Y de hecho ya se han desenterrado algunas estructuras, no están en ello, y por teoradar se han localizado otras de enorme tamaño, enterradas, ¿no? Incluso algunas de ellas, como digo, de gran tamaño y de forma piramidal, ¿no? El problema es que Gurun Parán es muchísimos miles de años anterior a la civilización egipcia, que es nueva, ¿no? Según las últimas dataciones, pues quizás unos 8.000 años más antiguos, ¿no? Y ejemplos se podría seguir poniendo, ¿no? En el libro, en Conocimiento Prohibido, pues voy a conocer algunos de estos hallazgos, y bueno, algunos incluso mucho más antiguos, más fascinantes, también más polémicos, pero no por ello menos interesantes, ¿no? Sin duda, las primeras civilizaciones no fueron las que las inventan, ¿no? Y por no hablar de otros descubrimientos en los que también ahondo en el libro, que se han realizado bajo las aguas, ¿no? Y que, por tanto, es muy complicado, ¿no?, estudiarlos, pero que también apuntan a esa verdad incómoda, ¿no?, a la existencia de civilizaciones muy anteriores a esta Egipcia y Sumeria. Dentro de toda esa extrañeza, ese catálogo de extrañezas que tan hábilmente has tejido en Conocimiento Prohibido, en tu último libro, también unes el saber druida, el druismo, con los atlantes, suponiendo que la Atlántida realmente existiera. ¿Cómo encaminas o cómo fusionas ambos temas, Miguel? ¿Cómo se puede llegar a un consenso entre el druismo, que sí ha existido, o la Atlántida, el saber atlante, que está aún por demostrar? Bueno, las leyendas celtas, las leyendas fundacionales de Irlanda, de los pueblos celtas que habitaron Irlanda, alude a la llegada de sus pobladores de una isla que acabó bajo las aguas, ¿no? En realidad, estas leyendas no aluden únicamente a los pobladores a los antiguos pobladores de Irlanda, ¿no?, sino en realidad a todos los pueblos celtas en sí. Eso, que el concepto de celta es muy amplio, tanto ambiguo y difuso, todo hay que decirlo, pero esas leyendas fundacionales aluden a esos primeros padres, o incluso a esos ancestros casi dioses, ¿no?, que llegaron a bordo de barcos huyendo de una isla que había acabado hundida bajo las aguas. Lo que ocurre es que esta tradición se repite en muchísimos pueblos de la tierra. Yo me lo encontré, por ejemplo, en Isla de Pascua, ¿no? Las leyendas fundacionales de Isla de Pascua aluden exactamente a lo mismo, ¿no? A rey Giba, hay una isla llamada Giba, que acabó hundida bajo las aguas, y sus supervivientes llegaron a las costas de Isla de Pascua a bordo de embarcaciones, ¿no? Y ese fue el inicio de la cultura pascuense, ¿no? Pero podríamos seguir, por no hablar de la Atlántida, o por no hablar también de otro, entre comillas, mito, que es Hiperbórea, ¿no? Todos aluden a lo mismo, ¿no?, a la presencia de una isla, de una civilización antiquísima que acabó destruida, y que sus supervivientes llegaron a diferentes zonas del planeta y dieron lugar al nacimiento de diversos pueblos, ¿no? Desde luego, todas las leyendas tienen un pozo de verdad, ¿no? Y probablemente las leyendas y los mitos fundacionales de muchos pueblos, pues exista ese pozo de verdad. Y fíjate, esa creencia en esa isla primigenia tiene mucho que ver con el Camino de Santiago, ¿no? Con ese camino pagano, miles de años, pero muchos miles de años, anterior incluso al nacimiento del cristianismo, ¿no? Es ese camino que seguía la Vía Láctea, que terminaba en Finisterre, en el fin de la Tierra, ¿no? ¿Y por qué terminaba allí? Por una tradición celta, ¿no? Una creencia celta que probablemente es muy anterior incluso al nacimiento de los pueblos celtas, es indoeuropea e incluso más antigua, ¿no? Y alude al puesto donde iban las almas de los fallecidos, pues a la isla de la eterna juventud, ¿no? Una isla enorme en medio del océano tenebroso, que estaba habitado por hombres y mujeres de gran belleza, donde no había enfermedades, donde no hacía falta trabajar, porque había alimento en abundancia, ¿no? Ese era el paraíso de los pueblos celtas, de los pueblos indoeuropeos, una tradición que entronca directamente con ese mito de una isla, ¿no?, en medio del océano, una isla donde vivía una civilización o un pueblo altamente tecnificado y feliz, ¿no?, que en el fondo no es más que ese mito de una edad de oro, ¿no?, en realidad del paraíso, ¿no?, donde todos vivíamos, o donde nuestros ancestros vivían felices, ¿no? Entonces, fíjate como un mito entronca con muchas cuestiones, incluyendo ese camino de Santiago, que fue cristianizado en el siglo III, en el siglo IV, en el siglo V, de nuestra era, y acabó convirtiéndose en el camino de Santiago, pero como digo, es muchísimo más antiguo y por supuesto, de origen pagano, probablemente indoeuropeo, incluso anterior, ¿no? Y fíjate que en el libro le dedico otro capítulo a esta cuestión, ¿no?, a los orígenes paganos del camino de Santiago, ¿no? Y los lectores que se acercan al libro se van a sorprender muchísimo de cuáles son esos orígenes paganos y lo poco que tienen que ver con el cristianismo. Stephen Hawking, el genial físico, lo ha puesto de moda. ¿Existe Dios, Miguel? Yo sé que es una pregunta trascendente, pero es que está de moda. Bueno, es a esto me dedico otro capítulo, ¿no?, a la existencia de Dios desde el punto de vista científico. Fíjate que habla de Stephen Hawking, él se esfuerza mucho por matar a Dios constantemente. Él dice que en su teoría del universo, del nacimiento del universo, Dios no pinta absolutamente nada, ¿no? Sin embargo, Stephen Hawking defiende otra serie de teorías también muy increíbles, ¿no? Su visión de la realidad es la del multiverso, ¿no? Infinitos universos paralelos conectados por infinitos puentes dimensionales, ¿no? Nuestro universo tridimensional solamente sería uno de esos infinitos universos que no podemos ver, ni tocar, ni medir con nuestros primitivos aparatos tecnológicos, ¿no? Pero Hawking se esfuerza en matar a Dios y dice, no, yo tengo la teoría del Big Bang, ¿no? Él dice que actualmente la teoría más en boga para explicar nuestro universo es la del Big Bang, ¿no? Esa, digamos, entre comillas, explosión cósmica, ¿no? Que los científicos nunca aluden a explosión, sino que aluden a un concepto más relacionado con el campo de la física, que es fluctuación cuántica, ¿no? Pues una fluctuación cuántica en un universo paralelo da lugar a la creación de una serie de universos, entre ellos el nuestro, ¿no? Por eso dice, no necesito a Dios, ya tengo un universo paralelo, ¿sabes? Pero la pregunta es, ¿y de dónde surgió ese universo paralelo, del que surgió posteriormente nuestro universo tridimensional? Ah, pues a su vez de otro universo paralelo. Ya antes de todo eso, dice, bueno, la nada, ¿no? Bueno, es como no explicar nada, ¿no? Hawking se mete en un campo absolutamente metafísico, ¿no? Y sus declaraciones, que por supuesto provocan titulares en los periódicos y en importantes medios de comunicación, pues también ha recibido muchas críticas, ¿no? De también científicos, astrofísicos de primer nivel, premios Nobel, que dice, oiga usted, ¿no?, esto tiene más que ver con la metafísica que con otra cosa, ¿no? Pero desde el punto de vista de la física no se puede saber, ¿no?, si no se puede investigar la mente de la inteligencia creadora de Dios, o ahogarlo a un trono o matarlo en un plumazo, ¿no? Es algo mucho más complicado, ¿no? Y yo en este capítulo que titulo Dios existe, evidencias científicas, pues planteo evidencias, si quieren directas, en diferentes campos del conocimiento, que apuntarían a la existencia de esa inteligencia creadora, cósmica, Dios, o como lo quiera llamar, ¿no?, que es algo mucho más complejo y mucho más abstracto que ese señor sentado en un trono de barbas blancas, no, ese señor anciano de barbas blancas. Es algo muchísimo más complicado. Y como digo, hay datos, hay urgencia creadora, ¿no? Y nada que ver con cuestiones religiosas o sectarias, no, nada, absolutamente nada que ver, ¿no? De hecho, hay científicos, astrofísicos, físicos cuánticos que defienden la existencia de esta inteligencia creadora, que podría ser la única explicación para explicar, valga la redundancia, el orden de nuestro universo, ¿no? No digamos de los otros infinitos universos paralelos, ¿no? Esos astrofísicos y los científicos no son religiosos, ni meditan en ninguna religión, ni tienen fe absolutamente en nada. Una última pregunta, quizás también relacionado con todo ello, con el tema de la creación, con el tema de la existencia de Dios. ¿Se puede manifestar el mismo concepto a través de la memoria celular? Bueno, la memoria celular es otra cuestión también fascinante que puede tener unas implicaciones tremendas, ¿no? Yo hablo de la memoria celular en un capítulo de este libro, de Conocimiento Prohibido, y en este capítulo lo titulo Trasplante de Alma. Es un capítulo que versa sobre los trasplantes de órganos, ¿no? En ocasiones se da un fenómeno muy particular que ha sido estudiado desde el punto de vista científico, y es que la persona que recibe un órgano pues comienza a comportarse hasta cierto punto o incluso a manifestar los mismos gustos que la persona a la que pertenecía ese órgano, ¿no? Es un tema sobre el que te digo se ha estudiado bastante, se han hecho una serie de investigaciones y hay cardiólogos y de primer nivel investigando esta cuestión, ¿no? Pues, por ejemplo, José María Caras, ¿no? Al que entrevisté para la confección de este capítulo, ¿no? El doctor Caras es uno de los cardiólogos más importantes del mundo. Él fue el que realizó el primer trasplante de corazón con éxito en España, fue profesor en multitud de universidades, incluidas varias de primer orden en Estados Unidos, y cada vez está muy interesado en la cuestión de la memoria celular, ¿no? No tiene ningún tipo de influencia médica y este tipo de efectos, la persona que recibe el órgano, tienen a desaparecer con el tiempo, ¿no? Pero, aún así, me decía Caras, no deja de ser un fenómeno interesante que valdría la pena investigar, porque quizás, ¿por qué no?, podría ofrecer algún tipo de pista para mejorar la técnica de los trasplantes de órganos, ¿no? Claro, la cuestión es, ¿de qué estamos hablando, no? Si una persona recibe un órgano de otro individuo y comienza a comportarse como ese individuo, incluso a través de sus mismos gustos, ¿no? Incluso hay casos alucinantes en los que estas personas llegan a recordar incluso escenas del fallecimiento de ese donante de órganos, ¿no? Entonces el planteamiento es dónde está la memoria, ¿no? Bueno, a lo mejor la memoria no está en el cerebro, ¿no?, sino que está en todas las células del cuerpo, ¿no? Y eso puede explicar estos casos, ¿no?, de personas que reciben un órgano y muestran ciertas concordancias con ese donante, ¿no? Eso podría ser una explicación, pero claro, es que en el libro planteo cosas mucho más profundas, ¿no? Sí. Y es que cada vez hay más científicos que están convencidos de que la cosa es todavía muchísimo más complicada. Ya no es solo que la memoria esté en cada una de nuestras células, no en el cerebro, sino que la memoria, hablando en estricto senso, tampoco estaría en esas células, sino que esas células, todas nuestras células, actuarían, más concretamente nuestro ADN, a modo de conector con nuestra conciencia no local, es decir, con nuestra conciencia que no estaría en ninguna parte de nuestro cuerpo físico, sino que sería como una partícula subatómica y que estaría en ningún sitio, en todos los sitios a la vez, ¿no? Para describir este concepto, los científicos hablan, o se refieren a no localidad, ¿no? Y este ADN de nuestras células, pues, a través de una serie de impulsos lumínicos que se han detectado, pues estaría comunicándose, recibiendo información de esa verdadera mente, de esa verdadera conciencia, que sería no local, ¿no? En el fondo estaríamos hablando de alma, de espíritu, o como lo quieras llamar. Pues era Miguel Pedrero. que esta noche nos ha ilustrado sobre esta magnífica obra que lleva por título Conocimientos Prohibidos, de Editorial Sidonia, y entre los que se habla pues de estos temas que hemos hablado, de los dioses alienígenas de la antigüedad, de los contactos extraterrestres en la Biblia, de miles de planetas Tierra en nuestra galaxia, de si somos o no dioses estelares, del Jardín del Edén, de la Isla de Pascua, de chinos, vikingos y celtas en América antes que Colón, del Camino de Santiago, de trasplante del alma, de la vida después de la vida, de las inteligencias de universos paralelos, de ovnis, contactos interdimensionales, de sueños como puertas a otras dimensiones y al autoconocimiento, y de también de los sueños premonitorios de la Tierra. Si quieren leer y entretenerse con un libro que además le va a dejar un pozo de sabiduría, no lo olviden, lo ha sacado Editorial Sidonia y se llama Conocimiento Prohibido, de nuestro invitado de esta noche, de Miguel Pedrero. Miguel, muchísimas gracias por haber estado aquí en tu casa y espero tenerte pronto hablando de muchos e interesantes temas como nos tienes acostumbrado. Muchísimas gracias. Vamos, 6 terremotos gigantes en 3 años y medio y el transbordador espacial siempre en órbita cuando sucedieron no resulta usando las armas nucleares son historia. Esto es una el presidente está en Europa ahora, está en Europa ahora mismo y mañana irá a Turquía, justo por donde discurre esto que está. Y ayer enviaron un transportador al espacio. ¿El motivo? $50.000 millones. ¿Le parece suficiente motivo? El presidente está recortando los fondos de la NASA, el pilar de la industria aeroespacial, y eso es muy duro. Así que sugiere que la NASA va a matar al presidente de los Estados Unidos con un terremoto. En serio, tengo trabajo. ¿Y tengo un jefe al que debo informar? Cree que estoy loco, por Dios. No, Jerry, creo que es diferente. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Y hasta aquí nuestro programa de hoy. No olviden que tienen una cita en nuestra rojiblanca sintonía en Sevilla Fútbol Club Radio 91.6 el próximo viernes de 8:30 a 10:30 de la noche, con nuevos temas a desarrollar y muchos enigmas. Será hasta la semana que viene. Les esperamos y sigan en nuestra compañía, en compañía de Sevilla Fútbol Club Radio.